Guillermo, ¿dónde vas con esa guitarra? A la cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera. ¡Ole, ole, mi niño! No se puede aguantar. Señor Cañaveras. Estamos, señores, en la cátedra de flamencología de Jerez. Una de las... creo que es la única cátedra que existe en España. La única que hay en España, la única. Y estamos... vamos a conversar, mejor dicho, con el director de la misma, don Juan de la Plata, que de flamenco entiende todo lo que se puede entender. Un poquito, un poquito. Cada día se sabe menos. ¿Cuántos años hace que funciona la cátedra? Pues exactamente desde el año 1958, o sea, 18 años. ¿Y qué actividades desarrolla? Pues cultural y artística en todos los aspectos del flamenco. Hacemos cursos especializados de cante, de baile, de guitarra para español y extranjero. Organizamos conferencias, recitales de cante, recitales de guitarra, incluso recitales de piano flamenco, como últimamente hemos tenido aquí en la cátedra uno de José Romero. También hay festivales, la fiesta de la bulería, llevamos ya 10 años haciéndola. En fin, tenemos una actividad muy variada, no es muy continuada, pero sí, por lo menos al mes hacemos algo. ¿La juventud sigue interesada por el flamenco? Cada día más, cada día más. Lo que pasa es que la juventud está un poco desorientada en el flamenco auténtico y muchas veces le dan gato por liebre y no sabe distinguir qué es lo auténtico y qué es lo falso. De todas maneras, hay un movimiento juvenil que se acerca cada día más al flamenco. Para que sirva de ejemplo, vamos a escuchar a dos jóvenes. A la guitarra, Gerardo Núñez, y en la voz, Fernando Torre. Cuando queráis, adelante. ¿Qué van a interpretar? Van a cantar por bulería. Bulería. Bulería es que es típico de Jerez. Es el cante típico de Jerez, exactamente. Adelante, entonces, cuando queráis. Señores, insistimos en la cátedra de flamencología de Jerez, la única cátedra que existe aquí en España. Fernando, ¿puedes acercarte por aquí, por favor? Oye, ¿es cierto eso que se necesita tener un rajo especial a la hora de cantar? Es decir, que se necesita tener algo así como unas cuantas copitas de vino. Sí, claro, es que el rajo No hace falta beber vino, sino tiene que salir del corazón de uno. Tiene que salir del corazón. ¿Cuánto tiempo llevas tú cantando? Pues cantando desde chiquitito. ¿Tienes antecedentes artísticos? Yo creo que sí, por... Tengo a Manuel Torres, que ha sido familia mía. Y de Manuel Torres para acá, pues tengo también a mi abuelo, que ha sido Tomás Torres, que también se ha hablado mucho de él. ¿A ti te interesa o te ha interesado de alguna forma el llegar a cantar en plan profesional? Es decir, grabar discos, la popularidad, la fama, el dinero. En eso no he pensado yo nunca. ¿No te interesa? No, no. También queremos conversar con Gerardo Núñez, que es uno del el guitarrista que habitualmente acompaña a Fernando Torres. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Pues tocando la guitarra llevo 3 años y medio. ¿Y es difícil? Porque la guitarra tiene una técnica que es muy complicada. Juan de la Plata, ¿qué figuras han salido de la cátedra? Bueno, de Jerez, de esta cátedra flamenca que es Jerez, esta cuna tan... esta meca del cante y del baile y de la guitarra, pues te puedo decir así a grosso modo 4 o 5 nombres de los más importantes, por ejemplo en el cante, Manuel Torres, Niño Gloria, Chacón, Juanito Mojama. Eso en cuanto a cantadores que se me vienen así a la memoria, porque actualmente tenemos el Terremoto, Agujeta, La Paquera, en fin, hay montones. Vamos, casi nada. Sí, y después pues, en baile, pues la Macarrona, la famosa Malena, las hermanas Antunes, muchísimas bailadoras, e incluso actualmente tenemos una gran catedrática de baile que está en Madrid, que se llama Rosa Urán. Y después, en cuanto a guitarra, pues desde Javier Molina hacia nuestros días, pues imagínate, los hermanos Morao, Parrilla de Jerez, en fin, Paco todos, Cepeda. Casi todos. Muchas gracias por el vino y vamos con esos fandangos a la guitarra Gerardo Núñez y en la voz Fernando Torres. Cuando queráis, adelante. ¡Ay! ¿Por qué te ha venido tu mujer a vivir a la calle donde yo vivo? Muchas gracias a todos y enhorabuena por toda esta serie de cosas que está haciendo, que está realizando la Cátedra de Flamencología de Jerez. Muchas gracias y por la ocasión que hemos tenido de que la Cátedra de Flamencología esté en este programa tan estupendo que hacéis ustedes. Y quiero decirte que la Cátedra de Flamencología está completamente abierta a toda la juventud flamenca de España. Aquí se puede inscribir todo el mundo que lo desee. Si todo el mundo que quiera puede ser socio colaborador de la Cátedra de Flamencología. Socio que además no es necesario pagar casi nada, ¿no? No se paga cuota de momento. De momento todo viene por arte de mis libres loques. Y por arte de un vino. Muchas gracias por ese vino que nos acaban de poner. Gracias y enhorabuena.